Extiendo el mate y mientras no dejo de mover la cabecita hacia el ritmo de la música, te digo buen día, Mariana Kolmícerov, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien. Gran tema, gran cortina musical tengo. ¿Qué? ¿No? Explícamela, a ver, sí, muy linda. En realidad, las chicas me habían dicho que eligiera un tema y este es uno de mis preferidos. Y además tuve influencia de mi esposa, que le encanta esa canción. Y bueno, tiene que ver, ¿no?, mucho con la gente que no sabe dormir el tema. Sí, entonces, que es lo que somos, ¿no? Gente que no sabe dormir. Exactamente. Viste, puesta para la noche y el derroche, no sé, todo esa. Me encanta mucho cómo escribe la Rosalía, me parece una uh-huh. gran poeta y compositora, ni hablar. Y bueno, yo soy una persona que piensa que la literatura está en todos lados y que a veces se solemniza el asunto de la literatura y entonces nos perdemos de pensar como literatura, por ejemplo, este tipo de canciones, ¿no? Como se bailan, ya no son literatura y son. Claro, son. Más vale. ¿Y con qué venís? A ver. Vengo con dos propuestas, medio autobombo. La primera es... El jueves de esta semana, sí. en nuestra Casa de Artes y Literatura, Tinta y Tiempo Libros, en Brasita de Fuego, 7623, vamos a estar haciendo una cena mexicana, donde bueno, vamos a compartir comida típica mexicana y algunos textos de autoras y autores mexicanos. Es una cena que hacemos una vez por mes, que generalmente elegimos la comida típica de algún país y también lo hacemos extensible a la literatura, que es buenísimo. Lo que nos interesa. ¿Y a qué hora se puede caer? A las 21 con reserva. Pero, ¿y en serio lo hacen una vez por mes? Sí, sí. Uh-huh. Todos ¿Y de dónde vienen? ¿De qué vienen? ¿Qué fue el mes anterior? El mes anterior, ay, soy muy mala con la memoria, brasilera. Ajá. El mes anterior fue brasilera, hicimos española y el italiana, y el boom fue la coreana, que vino un chef coreano y su compañera, que guiaron la experiencia, entonces nos contaron cosas de la cultura de ellos, que para nosotros son como bastante... ¿De cuál Corea? Raras, ¿no? ¿De cuál Corea? De Corea del Sur. Ajá. Así que, bueno, ella, Inés, nos enseñó a usar los palitos y a contarnos, bueno, algunas curiosidades, ¿no? Desde nuestro punto de vista tan occidentalizado. Buenísimo. Entonces, jueves, mexicana, en Brasita de Fuego al... 7623. Tinta y Tiempo Libros, y pueden reservar a través de la página, @tinta y Tiempo Libros. Bueno, ¿y quién cocina? Pirmaiken, mi esposa. Bien. Sí, ella, entre otras artes, es cocinera. Y bueno, es muy investigadora de cada cultura que va uh-huh. a cocinar. Y quería recordarles que la comida mexicana está declarada por la UNESCO como Patrimonio Universal de la Humanidad. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Porque bueno, ellos tienen como una manera muy particular de trabajar con los condimentos, y también que a lo largo de su historia han conservado, ¿no?, mucha la manera de cocinar y de bueno, y de alimentarse, sí, sí. ¿no? Que es cultural, absolutamente. Bueno, ya que estamos hablando de esto, les recuerdo o les cuento, si no lo saben, que Guadalajara, en México, la Feria del Libro es la feria más grande del mundo, uh-huh. Donde hay más asistentes y sobre todo más visitantes en edad escolar, ¿no? O sea, se promueve mucho que los niños y niñas en edad escolar vayan a la Feria del Libro. Es realmente muy impresionante ver a los niños en la feria leyendo sentados en el piso. Uh-huh. Como, bueno... Eso. Por otro lado, también los quiero invitar a un taller de escritura que voy a dar en el Museo Provincial de Artes de La Pampa, que se llama La Urgencia de lo Íntimo, Memoria y Autobiografía como Motores de la Ficción. Y van a ser los sábados 7, 14, 21 y 28 de octubre, de 18 a 19.30. Todo octubre. Exactamente, todos los sábados de octubre. Y se pueden inscribir a través del formulario que está en la página del museo. Bueno, buenísimo. Así que esos dos autobombos que tiraste, ya hay gente que está diciendo, Margarita, por ejemplo, me dice, excelente la noche coreana, se ve que está escuchando. Ay, qué bueno, muchas gracias. Y la banca. Bueno. Invitamos a todos a sumarse a La Mexicana, a ver qué pasa. Le voy a leer un textito de Verónica Herber-Bisesi, que se llama, la novela se llama Conjunto Vacío. Ella es una autora que principalmente es artista plástica y luego es, por decirlo en orden cronológico, sí. Después se hace escritora, ajá, de bien escritora. Entonces su escritura está muy atravesada por su carrera inicial, que es el arte plástico, ¿no? ¿Tenés un apunte más de la biografía antes de que leas? Digo, ¿de dónde es oriunda? Sí, es de México, por uh-huh, eso la traje. Y tiene otros libros como Mudanza, que a mí también me gusta. Es un libro como de ensayos, pero bastante raro porque tiene esta forma. Ella agrega dibujitos y cosas como muy del arte plástico. Y bueno, dice así: mi expediente amoroso es una colección de principios, un paisaje definitivamente inacabado que se extiende entre excavaciones inundadas, cimientos al aire libre y estructuras en ruina, una necrópolis interior que ha estado en obra negra desde que recuerdo. Cuando te conviertes en coleccionista de inicios, también puedes corroborar con precisión casi científica la poca variabilidad que tienen los finales. Estoy condenada, particularmente a la renuncia, aunque en realidad no hay mucha diferencia. Todas las historias terminan bastante parecido. Los conjuntos se intersectan más o menos igual y lo único que cambia es el punto de vista desde el que te toca ver. La renuncia es voluntaria, el consenso es la menos común de las opciones y el abandono es más bien una imposición. Tengo talento para empezar, me gusta esa parte, pero la salida de emergencia está siempre a la mano, así que también me resulta relativamente fácil saltar al vacío cuando algo no me convence. Emprendo la huida hacia la nada, a la menor provocación. Elegí leer este texto porque unía las dos propuestas que traje a la radio. Claro. En principio La Mexicana, y la segunda es, yo pienso la literatura y la escritura como un ejercicio que no está separado de la memoria y de los recuerdos, y pienso que la primera manera de construir ficción, la primera ficción es el recuerdo, es recordar, ¿no? Uh-huh. Recordar algo. Luego, que recordamos, editamos ese recuerdo para poder contarlo. Y cuando lo contamos, utilizamos la fricción suprema, que es el lenguaje, y a partir de ahí hacemos ficción. La verdad que a mí no me interesa mucho pensar qué es verdad, qué aconteció sinceramente, por lo menos en términos de literatura, sino cómo la persona es capaz de apropiarse de un acontecimiento y transformarlo para producir ficción. Desde mi punto de vista, todo es ficción, incluso la realidad. Y este texto es un texto que yo uso para consigna de taller de escritura y tiene que ver con el CV amoroso, ¿no? Contame tu CV amoroso. Y a partir de eso hacemos este ejercicio que propone la ficción. Es también pensar que contarnos, es muy fácil cuando nos tenemos que presentar y decir, bueno, yo soy escritora, sí, y estudié, pero acá y acá. Ya te metés con el CV amoroso, es otra cosa, claro. Es una colección de fracasos, como dice Verónica Herber, ¿no? Claro, estaba pensándolo, sí, soy periodista, es re fácil de decir para uno, pero CV amoroso, ay, ya te hace pensar de otra manera, te pone en otro lugar, bueno. Exacto, así que un poco a mí me gusta profundizar en la incomodidad, pero independientemente de eso, me parece que a mí me da muchísimo placer dar clases de escritura. No sabía hasta hace muy poco tiempo que me daba tanto placer, porque justo empecé en la pandemia y después tuve que dejar y así. Y es otra forma de escribir también, dar taller de escritura, ¿no? Porque proponer una consigna que para los otros y las otras sea interesante y les caliente, les dé ganas de escribir, es todo un desafío. Bueno, más o menos de esto va a ir el taller y así van a ser las propuestas, así que estén preparados y preparadas. Pero bueno, cualquiera puede escribir, así que están invitados y les espero. Buenísimo. ¿Conocés México? Conozco porque fui a la Feria del Libro de Guadalajara. ¿Qué memoria, qué recuerdo meditas de lo que anduviste por que ahí? Qué difícil, me agarraste así como el machismo, por ejemplo. Sí, yo estaba los primeros 3 días de la Feria del Libro de Guadalajara, es solo para profesionales, es decir, escritores, libreros y editores, y bueno, yo ya estaba trabajando ahí, entonces voy caminando y un tipo me dice algo, se llama mamita, algo, piropo, ¿no? Ajá. Entonces yo me quedé impactada porque dije, claro, no es el espacio público, no es la calle. Somos todos colegas acá. Y este chabón me está diciendo, mira, porque la feria estaba cerrada al público. Claro. Éramos todos colegas. Y eso me quedé impactada. Probablemente esto esté editado por mis recuerdos. Era una procacidad profesional, digamos. Exacto, sí, sí. Son 3 días hasta que después se abre la feria al público, ¿no? Así que, bueno, ese puede ser un recuerdo que esté editado por mi manera de ver el mundo feminista. Puede ser. Pero bueno, desde mi punto de vista aconteció. Así que eso. Después es increíble, qué sé yo. Es una... También el tema de la seguridad, ¿no? Como mucha cosa de la mujer sola en la calle, como es muy impresionante, y las mujeres acá en Argentina y las personas no tenemos conciencia de la amplitud de derechos que tenemos en este país. En comparación, totalmente, por supuesto que sí, tenemos que seguir trabajando, pero bueno, es muy fuerte, la verdad. Incluso yo alquilé una moto y la gente en la calle miraba como si fuese una rareza, ¿no? Esto igual fue en el 2017, es decir, que puede haber evolucionado a la actualidad, pero bueno, esa es mi experiencia. Después, tengo todo cosas malas para decir, porque mi manera de editar los recuerdos, esto lo asocio con el taller, mi manera de editar los recuerdos es predominantemente negativa, ¿no? Uh-huh. Yo soy una persona que escribe y edita los recuerdos sacando la parte mala de las cosas. Eso se transforma, se traslada, por supuesto, a mi personalidad. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me interesa es que la persona que se acerca a escribir conmigo piense cuál es su manera de editar los recuerdos, ¿no? Cada persona tiene una manera particular y única de editar esos recuerdos y además de trasladarlo a la gramática. Todos hacemos un uso de la gramática único, aunque sepamos más o menos cuál es el sujeto y el predicado, usamos... el sujeto y el predicado de manera diferente, ¿no? Todos particular. Exactamente. Claro. Uh-huh. Y eso es lo que para mí produce literatura. Esa es mi propuesta y espero que les interese. Buenísimo. Mariana Comiserov, muchas gracias. Recordamos, jueves... La Cena Mexicana, en Mexicana, Brasita de Fuegos y el 623. Y el taller arranca el 7 de octubre, así que seguro volvés a hablar alguna sí, punta. Por las dudas tuve ganas de venir hoy porque estoy con algunos temas personales. Entonces, bueno, hoy lo voy a decir. Operaron a mi mamá en el hospital Rofo, que es un hospital universitario que se especializa en oncología. ¿En dónde está? En Buenos Aires. Ajá. Y entonces estoy pendiente de eso, entonces probablemente este mes vaya a ser un ida y vuelta. Algún acompañamiento, claro. Exactamente. Pero bueno, aprovecho eso para decir que el hospital es público y que no voten a la derecha. O si votan a la derecha, voten a Massa, ya viste, no tenemos otra. Porque por lo menos nos garantiza los derechos básicos de supervivencia y no los pone en duda como otros que quieren. Sí, y sobre todo la posibilidad de seguir dialogándolos, aunque sea, ¿no? Hasta ahí. Aunque sea, podemos seguir pidiéndole más, claro. Como decíamos antes, de bueno, sí, nos faltan un montón de derechos, pero tenemos algunos de base que son muy diferentes a otros países, sobre todo cuando miramos a los países del primer mundo y decimos, ay, los países nórdicos. Los países nórdicos son los países que tienen estado de bienestar, o sea, ¿no? Que tienen más planes sociales, o sea, hay que dejar de pensar el estigma de planero y cambiar ese concepto, me parece, porque en el primer mundo hay muchísimos planeros. Mariana, gracias. Que esté rica la cena, que esté buenísimo el taller cuando arranque y que esté bien todo con mamá. Dale. Gracias.